ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio el día de hoy a esta emisión del día lunes 16 de diciembre. Y bueno, pues les esperamos que sea buena semana para todas, todas, todes, todoas. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden en el noticiero. Y el día de hoy estamos aquí, nos acompañamos las siguientes personas. Hola, de este lado lo saluda Mar. Hola, soy Crista. Y de este lado se encuentra Evo. Y bueno, Evo del Noticias de Abajo, ¿eh? No, no el otro compa que anda ahora ya hasta correteado, ¿no? Lamentablemente por la derecha boliviana. Pero bueno, vamos a iniciar con el menú informativo. Les recordamos, Noticias de Abajo es un noticiero de los medios libres que se realiza con el trabajo que generosamente hacen compañeras y compañeros comunicadores populares de abajo que dan su tiempo para romper el cerco informativo, y con eso se hace estas notas. Y pues nos pueden escuchar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com, encontrarnos en las redes sociales, tanto las libres como en el Fediverso, como las de paga como tipo Facebook y Twitter. Y también nos pueden encontrar en las radios libres, las radios hermanas, como pues muchas radios, ¿no? La verdad, luego no nos gusta decir en qué estamos porque pues, algunas quedan fuera y no nos gusta que piensen, vayan a pensar que no las queremos. Al contrario, las queremos a todas y todos los radios y a toda la gente que está también dedicando su tiempo a tomar en sus manos el espacio radioeléctrico, y también a todos los portales que nos republican. Así que un saludo fraterno para ellas y ellos. Y sin más, vámonos con las noticias del día de hoy. Bueno, rompiendo fronteras, Chile, doctrina y armas israelíes presentes en las protestas en Chile. También vamos a tener información en este seguimiento de la revuelta chilena. En protestas chilenas han habido ejecuciones extrajudiciales, ya la propia ONU declara esta situación, y esto nos lo comparte el portal de Colombia Informa. Y víctimas de balines y perdigones exigen sanciones para uniformados y el Estado chileno. Esta nota es de Desinformémonos. Bueno, y desde Haití nos comparte Causa en la Red. Después de 13 años de ocupación militar, la ONU ha destrozado a Haití. También vamos a tener otra nota de Argentina donde dice: el pueblo trabajador demanda, además de que con el hambre y la miseria, terminar con la represión. Una nota que nos comparten de Argentina Indimedia. En Guatemala, Izbal detienen al abogado Aníbal Maquín Bo, quien ha apoyado el caso de amparo en contra de la minera CGN. Prónico, Robin McLeod. Director de la Defensoría Quechí opina al respecto. Reporta Baudillo Choc, prensa comunitaria. Y desde Brasil, nuevo decreto de Bolsonaro incrementará deforestación amazónica. Esto nos lo comparte Brasil de Fato. También vamos a tener desde Inglaterra una nota sobre Julian Assange, quien evitaría la extradición a Estados Unidos demostrando que Estados Unidos lo ha espiado. Y bueno, una situación lamentable la que vive Julian Assange tras el haber perdido este refugio en la embajada ecuatoriana. Y bueno, pues vamos a estar platicando de él. Y bueno, desde el ombligo del monstruo, En Campeche, presiones y desinformación previa consulta sobre Tren Maya. Esta es una nota que nos comparte Pie de Página. Y en Guerrero, la caravana, nos siguen faltando 43. ¿De qué huelga? Y también de Guerrero vamos a tener otra nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan y Secos, que nos comparten un audio video que dice: exigen justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón, y quisiéramos ver, ya estoy leyendo ahí la escaleta, pero bueno, es un audio que vamos a leer acerca, que vamos a compartirles, de este desaparición forzada y luego asesinato político que pasó allá en la montaña de Guerrero. Desde Hidalgo, Congreso de Hidalgo rechaza despenalización del aborto. Y bueno, vamos a hablar de esta polémica que se generó en torno a la imagen de Zapata, de Emiliano Zapata Salazar, uno de los caudillos de la Revolución Mexicana, que estos días fue dibujado por un pintor, ¿no? De manera, ¿cómo podemos decir? A lo mejor no tan común a la que hemos acostumbrado nos a ver. Y bueno, generó bastante polémica. Vamos a estar platicando acerca de este tema. Y bueno, otra nota que nos comparte Desinformémonos: tapiza en la Ciudad de México con los rostros de desaparecidos de la Guerra Sucia. Y bueno, pues esas son las notas que tenemos para el día de hoy. Así que quédese con nosotros un ratito. Vamos a estar compartiendo estas notas y esperemos que sea de su interés. Pues les mandamos un abrazo, un saludo a todas y todos, y de mucho cariño y resistencia en estos días de fin de año. Sin más, vámonos con un tema musical, y hoy nos van a estar acompañando. Vamos a empezar con esta nota, con esta canción de Ampersand que se titula El Compromiso, y es una canción que compuso Patricio Hidalgo para los zapatistas, para la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, Ampersand, buenísimos músicos, ¿no? La verdad, así que vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Thank you. negra, la lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, madre del monte. La lluvia negra, la lluvia negra en el horizonte. Comenzamos con las notas desde Chile. Doctrina y armas israelíes presentes en las protestas en Chile. En el transcurso de ya más de 40 días después de que comenzaron las masivas protestas en Chile, tras el estallido social que se está viviendo, el mundo ha sido testigo de las técnicas de armamentos que ha utilizado el ejército y carabineros de Chile para reprimir y frenar las manifestaciones. Tácticas que, como ha señalado Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Human Rights Watch, violan constantemente los derechos humanos de los manifestantes. Las prácticas anteriormente señaladas no hacen más que comprobar que en Chile existe una violación sistemática de los derechos humanos, afirmación que el gobierno niega rotundamente. Lo que sucede en Chile no se puede comparar con lo que está ocurriendo actualmente en Palestina, ya que no se puede desconocer que los civiles han sido víctimas de las mismas tácticas militares. Diversos organismos internacionales han dado cuenta de que las Fuerzas Armadas de Chile son grandes compradores de material bélico y pertrechos a empresas israelíes, manteniendo una estrecha relación con las fuerzas de ocupación israelíes, quienes están siendo denunciadas reiteradamente para el uso y abuso indiscriminado de la fuerza contra la población civil palestina. Otra de las compras que se llevaron a cabo durante la dictadura fue la importación de los carros antidisturbios, específicamente de los carros lanzaaguas, y que con el pasar del tiempo sigue manteniendo la compra de los mismos vehículos por parte de los carabineros. Seguimos con más información. Y bueno, siguiendo en esta información de lo que está pasando en Chile, también Colombia Informa nos comparte una nota que nos dice acerca de las ejecuciones extrajudiciales que está reportando ya no solo los manifestantes o grupos de derechos humanos, sino la propia ONU, que si bien sabemos que luego la ONU le falta ahí un poquito de veracidad, de fuerza, contundencia en sus determinaciones, y que está muy supeditado a los grandes poderes imperiales, pues es como que ratifica un poco este hecho de las grandes represiones que se están viviendo actualmente en Chile. Y nos dice, esta nota de Colombia Informa, que el pasado 13 de diciembre se publicó el informe de la delegación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. El informe describe múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas chilenas. Lo anterior en un contexto de falta de participación democrática en la política chilena, que hizo que el pueblo nunca se sintiera incluido en este sistema. La policía chilena no respetó el protocolo, hubo claros abusos policiales y una violación sistemática de los derechos humanos durante estas últimas semanas, denunció Imna Guerras Delgado, líder de la delegación del Alto Comisionado. Serían violaciones graves y reiteradas. Las declaraciones de Guerras Delgado, no deja dudas, confirman las violaciones sistemáticas anunciadas y denunciadas por organizaciones civiles chilenas e internacionales desde el principio de las manifestaciones. El pasado 12 de octubre, Amnesty o Human Rights Watch fueron algunos de las internacionales que denunciaron estas prácticas. Y bueno, también dice en su parte de su informe, se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida. Esto podría constituir una ejecución extrajudicial. Y en su reporte, que incluye el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hay... ya las personas han ido a levantar demandas. Hay 6 demandas por intento de homicidio, 12 por homicidio frustrado, 117 por violencia sexual de la policía a las manifestantes, querellas de tortura y tratos crueles, 616 demandas. Hay 16 por lesiones y 5 recursos en queja, así como 20 amparos. Las víctimas han sido 228 mujeres, 662 hombres y 196 niñas y niños, de los cuales 10 son del grupo lésbico gay, 5 migrantes, 3 de pueblos originarios y 19 personas con discapacidad. También nos informan en otro reporte, las personas heridas, hay más de 3.461 personas que han sido heridas, de las cuales 2.700 son hombres, 398 mujeres, 256 niñas, niños y adolescentes. Hay 357 personas que han perdido un ojo, lesión o trauma, estallido o pérdida, y también heridas, hay más de 1986 personas heridas por disparo de bala, balín y perdigones y no identificados. Una situación realmente horrenda que está viviendo el pueblo de Chile por el simple hecho de pues enarbolar ahora la dignidad y pedir pues un trato más justo y el fin del mundo neoliberal que los ha pues sofocado en los últimos años. Y bueno, tenemos, parece que otra nota también de Chile que les vamos a compartir de lo que está pasando allá. Sí. Víctimas de balines y perdigones exigen sanciones para uniformados y el Estado chileno. Aquí tenemos un dibujo muy bonito, un mural que dice: regalé mis ojos para que el pueblo despierte. Esta nota es de Desinformémonos y dice así: más de 200 personas han resultado con traumas oculares severos tras el impacto. Ninguna movilización a nivel mundial ha dejado tantas víctimas. Las familias atacadas preparan acciones judiciales contra el Estado para exigir compensaciones económicas. Muchas afrontan los gastos médicos que no cubre el GES. Al principio, las empezaron a lanzar al aire. De hecho, yo vi cómo 3 lacrimógenas volaron por el cielo. Ya después empezaron a dispararlas a la altura de la gente. Yo sentí el sonido del disparo y el impacto ya en mi ojo derecho, asegura Natalia Aravena. El relato de esta joven enfermera de 24 años se repite entre las más de 200 personas que han resultado con traumas oculares severos en medio del estallido social que arremece a Chile. La cifra impresiona. Más si se toma en cuenta el daño irreversible que adolescentes, jóvenes y adultos deberán enfrentar. Y bueno, es que la verdad es impresionante pensar que haya gente que educa a otras personas para lastimar a otros y otras inocentes. Y siento que pues la reflexión aquí es que cada estado, cada gobierno es el embrión de toda esta violencia, ¿no? La receta no ha funcionado en todo el mundo y algunos en mayor o menor medida estamos viviendo una violencia brutal que viene, se permite y se paga por el Estado. Y bueno, esta es la nota y seguimos con más información. Desde Haití, otra nota que nos comparte Causa en la Red. Después de 13 años de ocupación militar, la ONU ha destrozado a Haití. Organizaciones sociales y políticas de Haití piden a la ONU una indemnización a las víctimas del cólera, que desde 2010 hasta la fecha se ha cobrado unas 10.000 vidas según datos oficiales. En 2014 desembarcaron unos 10.000 soldados de la MINUSTAH, misión de la ONU para la estabilidad en Haití, en medio de un golpe de estado contra el entonces presidente Jean Bertrand. Las fuerzas invasoras abandonaron el país 13 años después, en 2017, constituyendo la misión militar más larga desplegada por la ONU. Sin embargo, su presencia ha sido un desastre total. La introducción del cólera, cuya culpabilidad reconocieron solo 6 años después, y los escándalos de violaciones, uso excesivo de la fuerza, hijos abandonados y aumento de los índices de violencia muestran la verdadera labor de la ONU en Haití. El dirigente de ALBA Movimientos afirma que es totalmente vergonzosa la proclamación del éxito de la misión de la ONU en la nación caribeña, cuando durante su presencia se incrementó el nivel de violencia ciudadana. La ONU tiene que reparar el daño causado. Los movimientos haitianos exigen la edificación de infraestructuras que permitan reforzar el sistema de salud pública y su capacidad de respuesta a este tipo de epidemias. La ONU gastó 9.700 millones de dólares en Haití y los resultados son visibles cuando uno camina en la calle. No solamente no dio resultados, sino que la situación está empeorando. La universalización del acceso al agua potable es un elemento básico para impedir que reaparezca el cólera y es una inversión menor al monto que la ONU gastaba para mantener sus tropas en Haití durante un año. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Esto que está sucediendo, que sigan... O sea, el cólera es supuestamente una enfermedad que debería estar erradicada, que es muy fácil que se propague por medio de aguas contaminadas, que no puedan lograr la infraestructura correcta, la limpieza del agua que entra o sale a todo un país, pues lamentable que no se logre. Bueno, seguimos con más información. Bueno, seguimos con más notas y ahora vamos hasta Argentina, donde nos informa Argentina Indimedia acerca de pues este informe que da la Correpi, que es una organización dedicada a estar pues difundiendo la cuestión de la represión. Es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, que este viernes pasado en la Plaza de Mayo rindió un informe de lo que ha sido la represión allá en Argentina. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista a María del Carmen Verdú, histórica militante de la Correpi, sobre el informe, pero también sobre las propuestas que están presentando para revertir la herencia represiva del gobierno anterior de Macri. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Exactos 4 años atrás, hablamos un poco acerca de lo que pensamos que se venía con el macrismo en los tres niveles, en ciudad, en provincia y en nación, con mucha preocupación. ¿Qué se cumplió de eso que esperábamos? Se cumplió todo lo que preveíamos en ese momento, es decir, una etapa asignada por el ajuste y la represión, pero lo que nunca imaginábamos entonces es que se iba a profundizar de tal manera y que se iba a generar, como finalmente se produjo, una reestructuración tan a fondo en todo el aspecto, tanto normativo como operativo, del conjunto del aparato represivo, y no solamente el de uniforme, también el de los tribunales. Por eso hoy, en este acto en el que vamos a arrancar con el repaso justamente de los números, los datos y las consecuencias de estos 4 años de claramente la gestión más represiva que ha tenido que afrontar la Argentina desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, en la segunda parte vamos a plantear cuáles son las medidas urgentes y necesarias que creemos que deben tomarse ya y que no requieren más esfuerzo que firmar un decreto o sancionar una ley para por lo menos tratar de frenar esta avanzada absolutamente excepcional. A tal punto es así que en muchos momentos nos hemos sentido abrumados por la cantidad de noticias y hechos vinculados a las políticas represivas de los distintos niveles del Estado. Pero una de las cosas que tiene el trabajo que hacen ustedes, que más allá de los casos que realmente trascendieron, como el de Maldonado, el Rafael Nahuel, están en los barrios, en lo que pasa en los barrios. ¿Cuál es la realidad de los barrios profundos, del conurbano, de distintos puntos del país? Sí, efectivamente, si mirás a tu alrededor vas a ver que la enorme mayoría de las compañeras y los compañeros que tienen las remeras con los nombres de sus pibes y pibas, porque son familiares organizados en Correpi, provienen de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, de los barrios más carenciados. Son escasísimos los casos de otras características que uno pueda ubicar en sectores mínimamente medios. Y esto tiene que ver con cuál es el objetivo de la represión sobre los barrios populares, sobre los más jóvenes, sobre los más pobres, que es el control social. El control social, los gobiernos necesitan aplicarlo sobre aquellas personas que tienen más razones objetivas para pensar en algún momento en pegar el salto de conciencia y organizarse. Por eso, en muchas ocasiones se habla de este tipo de represión como una represión con un contenido, en cierto punto, preventivo de la organización, de la lucha. Contanos un poco más acerca de las medidas que ustedes están proponiendo para desactivar la herencia macrista. Mira, son muchas y las vamos a desarrollar pormenorizadamente y están impresas en el material que estamos presentando hoy y que mañana ya va a estar colgado en nuestra página, pero básicamente tienen que ver con todo lo que genéricamente llamamos la doctrina Chocobar, la resolución 956 de 2018 que habilita a las fuerzas a disparar por la espalda, el proyecto de reforma del Código Penal que incorpora la misma norma en el artículo 34, la resolución 845 de este año de la identificación en los trenes y en las estaciones de tren, el decreto de necesidad y urgencia 70 del 17 que permite la deportación express de trabajadores y trabajadoras migrantes, las reestructuraciones que se han hecho a nivel de la ciudad, por ejemplo, en el sistema de alcaldías, comisarías y fiscalías, que hacen que tardemos más de 8 horas en saber a dónde es conducida una persona detenida y por lo tanto son 8 horas que no podemos participar de su asistencia. Ni nosotros, cuando se trata de detenciones en movilizaciones o en manifestaciones, ni tampoco sus defensas particulares si las tienen, y la propia Defensoría de Ciudad nos plantea que también tardan ese tiempo en saber quién ha sido detenido y dónde ha sido conducido. Bueno, escuchamos un fragmento de esta entrevista que es mucho más larga y que las invitamos a que la conozcan completa en el portal de Indymedia Argentina, donde está, pues aparte del audio, también hay una nota bastante también completa y una galería de imágenes, entre otras entrevistas, acerca de esta lucha que está teniendo el pueblo argentino para pues echar atrás la represión, que como hemos visto, pues es un mal que padecen todos nuestros países. Vámonos con más información. Y ahorita vamos con un audio de Guatemala. Detienen al abogado Aníbal Makin Bo, quien ha apoyado el caso de amparo en contra de la minera CGN. Robin McClooney, director de la Defensoría Kekchi, opina al respecto. Y bueno, ahí les va el audio. Por cierto, prensa comunitaria. Robin McClooney, que nos comentará con respecto a lo sucedido el día de hoy. Bueno, desde ya, de parte de la Defensoría Kekchi, repudiamos cabalmente la forma cómo fue capturado el licenciado Aníbal. Prácticamente él es un defensor de derechos humanos también en el Estor, ¿verdad? Que ha estado acompañando a la gremial de pescadores por denunciar la contaminación del lago de Izabal. Y por lo tanto, pues aunado a eso, por el amparo interpuesto ante la CC y ante la Corte Suprema de Justicia, aducen que prácticamente él falsificó firmas, que supuestamente hay, digamos, un proceso que se ha abierto por parte de la empresa Miner, y que pues nosotros denunciamos plenamente que se ha manipulado y se ha hecho de una forma anómala, ¿verdad? Todo este procedimiento. Ahí lo capturan un día sábado, no hay juez aquí en el juzgado de Río Dulce, y así se lo llevan para Puerto Varas. Bueno, esta es la nota, vamos con más. Desde Brasil, una nota que comparte Brasil de Fato, advierten que el nuevo decreto de Bolsonaro incrementará la deforestación amazónica. La medida provisional podría conducir a una escalada de conflictos por la tierra en la selva tropical. El presidente Jair Bolsonaro firmó el último martes, el 10 de diciembre, la medida provisional 910 y anunció que pretende legalizar cerca de 600.000 inmuebles rurales hasta 2022. Según especialistas, la medida premiará ocupantes ilegales que invaden y deforestan la selva amazónica y, bueno, que se apruebe o no dependerá del Congreso Nacional, que tiene un plazo de 120 días para analizar este texto. Para la investigadora Brenda Brito, del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía, no hay duda de que la medida se vincula a los intereses de la bancada ruralista. Según ella, la medida podría incitar la invasión de tierras públicas y la deforestación ilegal. El texto de la medida provisional prevé que tierras de la Unión o de responsabilidad del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, ocupadas hasta el 5 de mayo del 2014, pueden ser regularizadas. La regla anterior exigía que el ocupante comprobara haber ocupado la tierra antes del 22 de julio del 2008. Si el Congreso Nacional acepta esta medida, será cómplice de una amnistía al saqueo de las tierras públicas, pues aquellos que las invadieron después de 2011 sabían que cometían un crimen. Reforzará el mensaje que de invadir y deforestar son acciones que deben ser recompensadas y no castigadas. Resume. Y bueno, seguimos con más información. Bueno, esta nota es de Caos en la Red. Assange evitará extradición a Estados Unidos demostrando que lo espió. La declaración ante la justicia española del fundador de Wikileaks, Julian Assange, podría demostrar la imposibilidad de que lo extraditen a Estados Unidos. La declaración del señor Assange como víctima de ese presunto espionaje el próximo 20 de diciembre desde Westminster ante la justicia española será fundamental para poder demostrar la imposibilidad de que sea entregado a Estados Unidos. Ha declarado Aitor Martínez, abogado oficial de Assange, en una entrevista con la cadena rusa Sputnik este sábado. Asimismo, el abogado ha recordado que al margen del proceso de extradición en la Audiencia Nacional de España, ANE, han abierto una investigación penal en contra de la empresa española encargada de la seguridad en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Al respecto, el abogado ha explicado que esta empresa presuntamente habría estado trabajando para la inteligencia de Estados Unidos y habría introducido micrófonos escondidos en extintores dentro de la embajada. Habría cambiado las cámaras internas por otras con micrófonos que graban las conversaciones. Habría fotocopiado documentos de identidad de sus visitas e incluso habría ocasiones abiertos los dispositivos electrónicos de los visitantes para manipularlos. Y bueno, la verdad es que le deseamos todo lo mejor a este gran hombre, Julian Assange, que decidió dedicar todo su trabajo, toda su inteligencia, no para cobrar dinero, no para tener islas por todo el mundo, sino para ayudar a los pueblos de todo el mundo. El compromiso de este cuate es alabable, debemos agradecer, todos debemos estar en esa lucha porque su lucha fuimos todas y todos.

Ya no le pongan copyright a su música, menos si ustedes son del movimiento social o su canción es para cambiar este mundo, con copyright no lo van a hacer. Al contrario, se lo están dejando a las grandes transnacionales. Pero bueno, vámonos con más información. Y vámonos con la primera nota de Desde el Ombligo del Monstruo. Y esta es una nota de pie de página que nos habla acerca de las presiones y desinformación previa a la consulta del Tren Maya. En la víspera de la fase consultiva sobre el Tren Maya de este domingo, del domingo pasado, algunos comisionarios ejidales de la zona de Campeche acusan presiones para avalar el proyecto. Otros no tienen claridad sobre los impactos y unos más lo aprueban con la condición de que se atiendan sus necesidades básicas. Es una nota de Robin Canul y la escribe desde Calakmul, Campeche. A un día de realizarse la fase constitutiva sobre el tren, la incertidumbre está presente en el pueblo maya. Algunos comisarios ejidales denuncian recibir presiones para impulsar el sí. Otros no tienen claridad sobre lo que implicará para las comunidades uno de los principales proyectos de desarrollo del gobierno de Obrador. El pasado 29 y 30 de noviembre, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, Fonatur, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas asignaron una tarea compleja a las autoridades ejidales: llevar información sobre los beneficios del Tren Maya a sus respectivas asambleas para regresar el 14 y 15 de diciembre con la anuencia de sus comunidades. Así lo corroboró el comisario ejidal de Tenabó, José Rigoberto Huichum Uc, quien en la asamblea informativa cuestionó sobre la intromisión de empresas intermediarias de Fonatur. Una compañía contratada por la dependencia gubernamental ha ejercido presión para que los pobladores aceleren las asambleas ejidales en las que se trata el tema del tren. Ellos están contratados para hacer estudios de suelo y mediciones, pero están brincando a algo que no les corresponde. Quienes quieren que hagamos una asamblea convocada cuando no existen los lineamientos, señala Huchim Uc. El comisario se refiere a la consultora Bay Barrientos y Asociados, quien aseguró lo han presionado para que delibere a favor sin realizar la asamblea de ley. En Calquini, el comisario del núcleo ejidal Pedro Raúl Chi Canché aseguró que cuenta con asesoría legal y que va a defender lo que por ley le corresponde. El ejido dijo tiene una amplia experiencia en litigios para con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la CFE y las vías férreas existentes, que a la fecha tiene una deuda sin saldar con los ejidatarios. También cuestionó a las empresas que fungen como intermediarias del gobierno. Y bueno, es una nota más extensa que le invitamos a que la conozcan y que la verdad es que pues, ratifica también esta forma, este método tan arbitrario en que están llevando a cabo la consulta, la supuesta llamada consulta en las comunidades afectadas por los megaproyectos, no solamente el del Tren Maya, también el del corredor transísmico, y la verdad es que ha sacado cero, está reprobado el gobierno de López Obrador en términos de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y originarias en torno a la defensa de su territorio y a los proyectos que se puedan desarrollar en estos. Así que los invitamos a piedepagina.mx, ahí encontrarán esta nota. Vámonos con más información. Bueno, vámonos para Guerrero. Este es un audio que nos comparte la montaña Tlachinoyan. A 2 meses de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, el caso continúa en la impunidad. Los familiares del Frente Popular de la Montaña exigen que se esclarezca el móvil de su desaparición y posterior asesinato. Y bueno, vamos a escuchar el audio. Arnulfo fue desaparecido y asesinado por ser un defensor comunitario. Arnulfo fue un precursor de la defensa de los derechos humanos en la región de la montaña, en Guerrero, uno de los estados más caóticos de México. Estuvo siempre con los más humildes. Estuvo siempre luchando en favor de la gente que necesitaba un trabajo, un techo, una escuela o un maestro. Creemos entonces que es obligación de nosotros como sociedad poder exigir justicia para él. Yo lo conocí en el 2013, que fue cuando se constituyó el Movimiento Popular Guerrerense, a raíz de la lucha magisterial en contra de la reforma punitiva del gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente participamos en la lucha por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, después de una represión muy fuerte que tuvimos aquí en Tlapa. El Movimiento Popular Guerrerense se diluyó. Algunos de los dirigentes que quedamos constituimos el Frente Popular de Tlapa, que se convirtió posteriormente en el Frente Popular de la Montaña, para apoyar a las comunidades en busca de solución de sus necesidades más sentidas, como son sistemas de agua, clínicas de salud, aulas escolares, una vez que entró el actual gobierno municipal, ahora ya en este enero del 2019 hacia acá, las autoridades de aquí de Tlapa empezaron a tratarnos, a estigmatizar al Frente Popular de la Montaña, hablando mal de los dirigentes. Empezó una guerra sucia a través de las redes, en donde, como Arnulfo era uno de los compañeros que se ponían al frente de forma muy consecuente, a él lo empezaron a atacar muy fuerte. En pocas palabras, este gobierno es un gobierno que ni merece estar ahí en la presidencia. Mejor que renuncie. Si no puede gobernar un municipio como es Tlapa, que renuncie mejor. Empezaron a llegarle amenazas por teléfono, por vía WhatsApp, por incluso por llamadas. Nosotros no nos vamos a cansar, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar, sabemos las consecuencias, sabemos cómo se manejan, sabemos que están coludidos con el crimen organizado. Pero de todos los compañeros que somos integrantes o representantes, hacemos responsable al presidente municipal y al jefe de gabinete de lo que algo nos llegara a pasar a nosotros. Nos sentimos que empezó a elevarse el nivel de confrontación cuando el compañero Arnulfo empezó a denunciar que había una alianza entre la delincuencia organizada y el ayuntamiento. Resulta que después de esta fuerte confrontación, el compañero fue desaparecido el día 11 de octubre. Luego de una intensa búsqueda y una investigación que se realizó, a mediados del mes de noviembre se habrían encontrado pistas claras de dónde se encontraba sus restos. A raíz de la detención de algunas personas responsables de su desaparición, y el día 20 se le localizó a Arnulfo Cerón Soriano en un predio denominado Los Tres Postes, que está sobre la carretera de Tlapa a Metlatono, en el tramo Tlapa Igualita. Existe todavía una tarea muy, muy pendiente, que es la necesidad de dar con los responsables intelectuales que ordenaron la desaparición y, pues, en su momento la ejecución del compañero Arnulfo. Hay datos, hay elementos que establecen que personas enquistadas en el ayuntamiento de Tlapa estarían implicados en este crimen. Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado. Lo que se está buscando es que se acabe la impunidad, que se deje de encubrir a actores que tienen poder, llegar al fondo, dilucidar el móvil y castigar ejemplarmente a los autores intelectuales de esta cruenta desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón. El caso de Arnulfo no puede quedar en el olvido. El caso de Arnulfo significa poner al día al Estado en lo que es la justicia en favor de los derechos humanos. No puede haber más casos como el de Arnulfo en México, ¿sí? Tiene que haber un compromiso real del gobierno federal, del gobierno estatal y del municipal para que este caso quede establecido como un caso donde se ofreció justicia, castigo a los responsables. Seguimos con más. Esta nota es de La Que Huelga y vamos a Guerrero con una invitación de los estudiantes, padres y madres de nuestros 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, Escuela Normal Raúl Isidro Burgues de Ayotzinapa de Guerrero, madres y padres de los 43 desaparecidos convocan a las organizaciones sociales, colectivos y público en general a la caravana. Nos siguen faltando 43, Guerrero, Ciudad de México, del 21 al 27 de diciembre del 2019. El 22 a las 12 en Tlapa de Comonfort, acto político cultural, explanada del Ayuntamiento Municipal. El 24 a las 2 de la tarde, Ciudad de México, acto político cultural, Avenida del Taller número 21, Colonia Paulino Navarro, Alcaldía Cuauhtémoc. El 25 a las 5 en Pedregales, Coyoacán, acto político cultural. Y el 26 a las 10:30 de la tarde, 36 Acción Global por Ayotzinapa y México, Basílica de Guadalupe, de la Glorieta de Peralvillo a la Basílica. Y bueno, nos siguen faltando 43 y es muy importante cada día más hacer la lucha con nuestros compañeros y compañeras, madres y padres, porque eso de que nos faltan 43 es verdad, pero nos faltan miles y siguen faltando miles. Entonces, mientras el gobierno deja libres a las personas que cometieron esos actos tan terribles de secuestro, nosotros tenemos el compromiso de que nos devuelvan a la gente. Y este rollo de que Andrés Manuel anda diciendo que no es un crimen de Estado, pues bueno, todos y todas sabemos que es completamente falso, que está tratando de lavarles las manos a los criminales, y muchos de ellos, porque dice que es muy difícil cuando es un crimen de Estado sacar la verdad a la luz, cuando a las horas de que nuestros compañeros fueron secuestrados, debido a los mensajes que comunicaron a sus otros compañeros, en cuestión de horas ya se sabía mucho de ellos. Que busquen en los cuarteles, que investiguen al militar Cienfuegos, quien era el encargado no solamente de mover a los militares en la zona de Guerrero, sino que además dirigió lo que fue el Pentágono, es el Pentágono de la Amapola, donde hay miles y miles de personas enterradas custodiando estos cuerpos por militares, ¿no? Militares que él dirige. Entonces, bueno, pistas sobran. Sabemos quiénes fueron y queremos justicia. No queremos falsos discursos, no queremos que nos inviten a abrazar gente, queremos justicia. Y bueno, nos faltan 43 y a las personas que puedan sumarse a estas actividades, pues se les agradece porque no somos uno, no somos 100, somos miles. Muchas gracias. Seguimos con más. Hidalgo, el Congreso de Hidalgo rechaza despenalización del aborto. El Congreso de Hidalgo rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad. El dictamen para reformar la ley local y el Código Penal para la interrupción legal del embarazo fue rechazado mediante 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones. El 21 de noviembre se había aprobado en las comisiones de legislación y puntos constitucionales, seguridad ciudadana y justicia la propuesta para el aborto legal. Previo a la votación, grupos antiaborto realizaron un exorcismo al interior del Congreso Estatal en un intento de que el dictamen no fuera votado. El Código Penal de Hidalgo prevé penas de prisión de entre 1 a 3 años para las mujeres que abortan y la misma medida para los doctores que practican la interrupción del embarazo en la entidad. Y bueno, pues, ¿qué más se puede decir, no? O sea, estamos cada vez más hacia atrás. Los únicos lugares donde se puede abortar legalmente en todo el país son dos. De los... ¿cuántos estados? 32. De los 32 estados, solamente Oaxaca y la Ciudad de México. De ahí, pues todos los demás son... es un delito, salvo... al menos que sea violación. O en los códigos penales de Guanajuato, Guerrero y Querétaro, que lo permiten cuando supone un riesgo para la vida de la mujer. Todos los demás, pues, mal, ¿no? Bueno, seguimos con más. Bueno. Bueno, pues se desató una polémica fuerte en torno a la imagen de Emiliano Zapata. Desinformémonos nos comparte de hecho la nota y también hay otra nota que les vamos a estar comentando. Pero bueno, pues uno de los cuadros de la exposición actualmente en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, La Revolución, cuyo autor es Fabián Chaires, ha suscitado opiniones en contra a cargo de diversos individuos, grupos y asociaciones que quieren sacar raja política en su posición común de ataque al cuadro que expresa un Zapata desnudo, pero con sombrero, una banda tricolor delgada y tacones, en uno de los cuales el tacón es una pistola, y de modo tal que sugiere que está representando a un Zapata gay. Antes de la exposición, este cuadro estuvo expuesto en el bar gay Marrakech, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este cuadro, ¿se trata de un Zapata queer?, pregunta la nota. De entrada, las posiciones en contra de la exhibición de tal cuadro demuestran un olvido de los derechos humanos, de la libertad de creación, que es necesaria para desplegar las ideas, convicciones e intenciones de los artistas. Pero además, y por si fuera poco, muestra una clara posición de homofobia basada en la concepción de la historia de bronce, manida y mocha. Carlos Monsiváis, ¿cuánto se le extraña?, diría con ironía que todas esas acciones y declaraciones tal vez sirvieran para documentar nuestro optimismo. Sin ubicar la obra referida en el contexto de la totalidad de la obra del autor, sin analizar los elementos formales ni el asunto, contenido y forma de la obra en mención, su individualidad y su dialéctica interna asumen una posición ideológicamente cargada hacia lo más conservador, con estridencia y agresividad como la mostrada ayer en el propio Palacio de Bellas Artes, pues los campesinos que se decían miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, impidieron la entrada de espectadores, hecho que no se había dado en muchos años en Bellas Artes. Lo que sí asumo es que la obra ha sido efectiva en sus intenciones plásticas, aunque desconozco las intenciones subjetivas del autor. Las amenazas de destruir la obra, el propio recinto en que se expone y otras semejantes, no hacen sino afirmar la afiliación nazi de quienes lo profieren. La libertad de expresión no solo es verbal o por escrito, puede extenderse también a los discursos artísticos. Así, por ejemplo, nadie condenaría los desnudos de Jorge Marín o José Luis Cuevas. Si las propias obras de arte tienen una gran vigencia y una caducidad, no hay que preocuparse por ello. El desarrollo de nuestra sociedad en la historia será decisorio para esto. Mejor sería oír los análisis de los críticos y los historiadores de arte en vez de los comentarios condenatorios. Una nota que escribe Eduardo Bello Ocampo en Desinformémonos. Y parece que tenemos también otra opinión, ¿no? Y ahorita vamos a comentar la nota. Sí, es una opinión que nos comparten en pie de página. Se titula Zapata vive y es de María Teresa Juárez. Y dice, ofende más un Zapata gay que los nocivos efectos sociales del estigma y la discriminación. Sin saberlo siquiera imaginado, los detractores de esta obra, La Revolución, de Fabián Chaires, han catapultado a la fama al artista plástico. Otrora conocido solamente en los círculos de la comunidad LGTB y lo han colocado como un ícono de la cultura pop mexicana. ¿Es ofensiva la representación de Zapata en zapatillas? ¿Por qué causó tanto resquemor una imagen así? Este 27 de noviembre se inauguró en el Palacio de Bellas Artes la exposición Emiliano Zapata después de Zapata. La curaduría a cargo de Luis Vargas propone un recorrido con lo más representativo del caudillo del sur durante el siglo XX y lo que va del XXI. En el texto de apertura se lee, la exposición despliega las diversas y a menudo contradictorias transformaciones de las imágenes de Zapata como héroe revolucionario, símbolo racial, guerrillero contemporáneo o bandera de las luchas feministas y los activismos contemporáneos. Estridente, ofensiva, oprobiosa, así definen algunos detractores la pintura titulada La Revolución. En contraste, grupos de la diversidad sexual, feministas y organizaciones como Artículo 19 han reivindicado la obra desde la libertad de expresión. La Revolución, creada en 2014, se presentó por primera vez en la Galería José María Velasco en 2015 y posteriormente en el Salón Marrakech, conocido punto de encuentro de la comunidad gay. Este óleo sobre tela de 30 por 20 centímetros muestra un Zapata desnudo, bueno, con un sombrero rosa, una delgada banda tricolor rodeado de su torso y unas zapatillas pistola. El caudillo del sur monta un musculoso caballo blanco con el pene visiblemente erecto. Si Zapata viviera, en su madre les pusiera. Fue una de las consignas de grupos campesinos que este martes 10 de diciembre irrumpieron en el Palacio de Bellas Artes para exigir el retiro de la obra. Algunos amenazaban con quemarla. En este contexto, que un joven de la comunidad LGTB fue golpeado al interior del recinto y despojado de sus pertenencias. CONAPRED se ha pronunciado a favor de la libertad artística y de la diversidad sexual. Considerar que una orientación sexual o identidad de género es un es mejor que otra es una creencia que sostiene la discriminación estructural y la violación de derechos. El Museo de Memoria y Tolerancia, colectivas feministas y grupos de la comunidad LGBTI se ha sumado a este reclamo. En un país donde diariamente se cometen 10 feminicidios y los crímenes de odio LGBT nos colocan en uno de los primeros 3 lugares en Latinoamérica. Este hecho debería llevarnos a una profunda reflexión sobre lo que nos mueve como sociedad. Y bueno. Bueno, yo he tenido la oportunidad de bailar frente al cuadro en el antro y la verdad siempre me llama mucho la atención. Me encanta y creo que el hecho de que las personas que fueron ahí a golpear a nuestros compañeros LGBT y a manifestarse en contra del cuadro dijeran que si Zapata viviera en su madre les pusiera, habla más bien de que ellos a sus hijos o hijas o madres o padres, si fueran gays, si pertenecieran a la comunidad LGBT, les darían en la madre. Y eso es muy preocupante. Y además hicieron una demostración pública en Bellas Artes. Entonces, creo que los que andan bien perdidos y perdidas son esa bandita tan intransigente. Y yo la verdad, más allá de si Zapata se pondría zapatillas o no, yo lo visualizo más con la postura de los zapatistas, completamente abierto. De hecho, en su lucha, él era tan abierto que las mujeres, a diferencia de otros guerrilleros que no las aceptaban o que tenían las chicas que travestirse para ser aceptadas en el movimiento armado, Zapata las aceptaba totalmente. Y yo siento que esa postura de apertura que tenía, ya a estas alturas habría crecido todavía mucho más como para las tonterías que fue hacer esa gente ahí golpeando a otras personas y demás. Muchas gracias, esta es mi contribución. Y bueno, pues fue también la lluvia de memes en torno al caso y quizás uno de los que más me llamó la atención es que uno que decía, bueno, no te debería preocupar tanto el cómo lo pintan, sino su herencia política, ¿no? Y pues, el hecho del despojo de tierras, el perder el artículo 27, el derecho al ejido, los megaproyectos que ahorita están impulsándose en la propia tierra de Zapata, como es el proyecto Integral Morelos, que está afectando a sus comunidades donde estaban los zapatistas, pues creo que debería de preocupar más a los grupos campesinos que el cómo lo representan. Y lamentablemente muchas de estas organizaciones campesinas pues son muy clientelares, ¿no? Pocas veces hay una democracia real de su participación, pero bueno, eso ya será un asunto más interno de ellos. Lo que sí es muy condenable este hecho pues de homofobia, de intolerancia y aparte como perder el hilo de lo realmente preocupante. O sea, creo que el que más ofende a la memoria de Zapata son las políticas neoliberales de cualquier gobierno, así se llame, de la 4T, que el hecho de cómo lo dibujas. Y también es algo vergonzante, por ejemplo, la 4T, el gobierno de Obrador, declaró este año el año de Zapata, ¿no? Y en toda la publicidad oficial, en todos los escritos oficiales, viene la imagen de Zapata. Y bueno, pues ¿de qué sirve que lo pongan? Y que lo pongan muy serio y muy macho, si quieren, cuando no se respetan sus ideales, cuando no se valora, ¿no?, la importancia que tuvo Emiliano Zapata y el zapatismo que nos heredó pues la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, pues también sería mi comentario. Pues vámonos con más, parece que ya vamos a la última nota. Y bueno, ya para terminar, Desinformémonos también nos comenta acerca de una campaña gráfica que hay por parte del colectivo Hijos México, donde en la Ciudad de México el colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Hijos México colocaron imágenes gigantes de los rostros de 15 desaparecidos políticos durante la Guerra Sucia en las calles de la Ciudad de México, con el propósito de recordar a las víctimas de la represión a través de un proyecto político artístico. Son maestros que nos están dando clases, médicos que no atienden en hospitales, alumnos que no acuden a la escuela, ingenieros que no construyen puentes, abogados que no están litigando, periodistas que no están haciendo reportajes, entre otras miles de personas que lamentablemente no pueden ejercer su profesión ni estar con sus seres queridos, explicaron los integrantes de Hijos México. La imagen con los rostros de los desaparecidos están acompañados de la pregunta ¿dónde está? Y un código QR para acceder a la página web de Hijos México y leer sus biografías. Desde el 10 de diciembre las imágenes son visibles en la ciudad universitaria el paradero de camiones de Santo Domingo, Coyoacán, calles de Xochimilco y de la Colonia Roma, entre otros puntos de la Ciudad de México. Los rostros que tapizan las calles pertenecen a Epifanio Avilés Rojas, Delia Cira Morales López, Juan Chávez Hoyos, Valentina Fernández Zamora, Patricia Leonor Lara Contreras, Austruberta Hilda Escobedo Ocaña, Benjamín Maldonado Santos, Rafael Ramírez Duarte, Juan Carlos Mendoza Galós, Tomás Pérez Francisco, Irma Yolanda Cruz Santiago, Alicia de los Ríos, Benjamín Maldonado, Hortensia García Zavala y José Jesús Ávila González. Y bueno, esto es esta campaña gráfica que están realizando en la Ciudad de México y que bueno, pues también desde aquí nos sumamos a esta demanda de presentación de los desaparecidos y no olvidar la guerra sucia para que no vuelva a suceder nunca jamás en ningún lado. Y bueno, con eso estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Les agradecemos su atención, su participación como radioescuchas, como apoyadores también de este proyecto. Y bueno, pues de este lado se despide Evo y gracias por estar con nosotros. Bueno, de este lado se despide Mar. Y de este lado se despide Crista. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con un tema musical para despedirnos y vamos a escuchar una canción de que se titula Camaradas Germinadas de Berenice. Y bueno, ella es una mujer de Costa Rica que también pues feminista, ha hecho canciones sobre lo que está pasando allá. De hecho, aquí la conocimos con una canción que le hizo al paro nacional de estudiantes allá en Costa Rica en contra de la privatización de la educación. Y en esta ocasión nos comparte una canción que se titula Camaradas Germinadas, acerca de pues el feminicidio que sufren en este caso particular en Nicaragua, pero también en otras partes de América Latina. Vámonos a escucharlo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Manifiesto para la libertad de Amaya Coppens, Victoria Obando, Heidi López, Yaritza Mairena, Yolanda Sánchez. Hay más de 20 presas políticas en Nicaragua. No queremos más presas políticas en la revolución latinoamericana. Los días andan escabrosos, los periódicos revelan fotos, tanta sangre, tanta muerte, estos golpes, cuchillos, machetes. En Costa Rica maltratan a nicas que trabajan, gente que cultiva caña, quienes no lavan y aplanchan, discriminan por mapas, depende de tu semblanza, si topas con piel más clara, tal vez sí te da esperanza. Tal vez te da esperanza. Aquí anidan gringos gordos y agresivos que contratan servicios de las niñas que prostituimos. Aquí a las mujeres las matan hombres gordos, flacos, negros, nicas, pobres, ricos, blancos, ticos. Y aún nadie se atreve a perseguirlos así. Y aún nadie se atreve a perseguirlos. Todos querían defender el parque de la Merced para hacer saber qué tan grande es el poder que ellos creen merecer. Privilegios sin analizar, de un estado sin ejército andar, persiguiendo a quien quiera perturbar su paraíso blanco. Privilegio sin analizar, de un estado sin ejército andar, persiguiendo a quien quiera perturbar su paraíso blanco. Centroamérica aúlla. Centroamérica aúlla. La comedia campesina, a ver cuándo se termina. Que en la escuela molestando Berenica me decían que papá, ¿eso qué es? Es violencia permitida. Bromas y maromas que arrancan la empatía.